día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, ya sabes, tu programa de jazz, fan, R&B, fusión, new age, música relacionada con el jazz, que es un poco pues el padre, origen de toda la música que te proponemos. Así como el que no quiere la cosa, hemos entrado ya en el último mes del año, diciembre, estamos en el 4 de diciembre ya. Casi nada. Y queda poquito tiempo para felicitarte las navidades, el nuevo año 2025. ¿Okay? Cuando lo pienso digo, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Pero lo interesante es que nosotros lo aprovechamos y tenemos por delante 60 minutos para compartir contigo música que creo que te va a encantar. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hoy hemos elegido uno de los trabajos, no el último, porque este hombre graba discos prácticamente a un ritmo que no da tiempo de seguirlo. Carlos Camilo, que es cubano, aunque fincado en Miami desde hace mucho tiempo. Y el Jungle Dream, de los 3-4 últimos trabajos de este año, es uno de los que más me ha encantado. Y por eso le hemos dedicado hoy la portada, aunque tiene después, me parece que 2 o 3. Música muy bien hecha, un teclista fantástico y que además entiende la música con un gusto exquisito y que tú mismo pues, lo vas a comprobar ahora mismo. Bienvenido, sabes que en radioesperantia.com parte todo, formas de contactar, audios, podcast, lista de reproducción, etcétera, pero que también nos puedes escuchar en cualquier lugar. Por ejemplo, ya en esperantia.com tienes un reproductor, cuando dice escuchar, pues mira, nos puedes escuchar solamente programas de música, el reproductor general con música y otro tipo de programas, de entrevista, etc. Y allí pues escoges, ¿quieres música solo? Pues música solo. ¿Quieres otros programas? Pues otros programas. Y lo mismo te ocurrirá si entras en plataformas, que bueno, yo me encuentro cada día una nueva, donde te aparecerá radioesperantia.com y que nos encanta que nos lo publiquen, nos publiciten, porque mientras nos escuchen, sea donde sea, pues mira, nos encanta. Comenzamos, Carlos Camilo, bienvenido, Confusión. no es que tenga la ventana abierta, sino que el disco pues ya contiene los pajaritos y el sonido de jungla. Se llama Jungle Dream, el disco. Hemos escuchado ya unos cuantos temas durante los últimos programas. Y lo que escuchas es Mating Ritual. El teclista Carlos Camilo, que es cubano, o nació en Cuba, aunque tiene la nacionalidad americana, y vive desde hace mucho tiempo en Miami, Estados Unidos. Pues con este comienzo espectacular hemos dado inicio al primer programa del mes de diciembre de 2024 de Confusión. Él es guitarrista, ya lo presentábamos hace pues dos, tres programas, Darrell Showcase Taylor, con el saxofonista Marcus Anderson, una delicia este World The Wait, un pedazo de álbum. Y el tema que está escuchando se llama África. el saxofonista Marcus Anderson, la compañía Darrell Showcase Taylor en este pedazo de tema. África y dirá sí, pero el saxo no suena. Bueno, es que toca la flauta en este caso, cuya técnica de tocar pues es similar al saxo. África con Marcus Anderson, casi nada. El álbum de Darnell Showcase Taylor, te lo presentábamos ya hace unas semanitas, una delicia, se llama Worth the Wait. Menudo comienzo, ¿eh? Y la semana pasada también te presentábamos este pedazo de álbum, Vita, de la banda, o proyecto, mejor dicho, Papi Romanos, geniales, a cargo de Nero Pillo y un multiinstrumentista que nos encanta. Esto se llama Brivido Felino. Mai avevo pensato, o voglia solo io di te. Invece sento il profumo che hai messo su stasera per me. Provo a fare finta che ti resisto un po', ma in fondo poi perché? Qui è già calda l'atmosfera, io con te stasera ci sto. Capisco che mi piaci perché è affascinante davvero, sei quella che speravo per me. Provo a fare finta che ti resisto, ma il gioco mi delude. È già calda l'atmosfera, te vorrei stasera di più. La principal vocalista de Vita, este álbum, es Steffi Gamboni, pues en este tema la acompaña otro pedazo de vocalista, Daniel Benji, de la factoría Papicuna, delicia de música bien bien hecha. El saxofonista Di Luca, este lo presentábamos hace ya unos programas. 20, el álbum que contiene esta maravilla, Noches de cigarros cubanos, de puros cubanos, Cuban Cigar Nights, su álbum 20. Thank you. Saxofonista que siempre nos ha encantado, Dee Lucas, que lleva ya un montón de tiempo en confusión, prácticamente todos los discos que ha presentado, desde el primero, que los hemos programado aquí en nuestro programa. Un saxofonista que tiene mucho que decir todavía y que siempre nos propone algo novedoso, algo sugerente. Cuban Sugar Nights, las noches de los puros cubanos, de su álbum Duende. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Silence screams and esta delicia, Communion, pertenece al álbum Es mejor viajar is better to travel, el álbum de debut de Swing Out Sisters, los británicos, que nos han deleitado con este disco y con todos los que les han sucedido durante muchísimos años. Una pasada, Swing Out Sister. Y creo que nos quedan poquitos temas que no hayamos escuchado de los dos discos de Afro Elements, también británicos. Esto es de su álbum de 2014, Out of the Center, que se me traba ya la lengua, The Sheriff Part 1 y Part 2. Afro Elements en confusión. We'll be right back. genial que grabó dos discos y desapareció del mapa. Eifro Elements. Esto es uno de los pocos temas que no hemos escuchado, porque llevamos pues prácticamente un par de meses escuchando casi a tema por programa. Empezaron siendo un dúo, después un trío, después incorporaron sección de vientos, y cuando mejor lo estaban haciendo, desaparecieron. Cosas misteriosas que pasan en el mundo de la música. Además que lo siguen haciendo muy bien, como escuchas. Una banda que se parece a muchas, que ya pues tiene partes que nos hacen pensar en Incógnito, otras partes Brand New Heavies, Real People, que también son británicos muy ligados a Incógnito. En definitiva, música muy muy bien hecha. Y seguimos en Inglaterra. Hace ya unos cuantos años, una banda llamada Jamiroquai lanzaba esta delicia de uno de sus primeros trabajos, Emergency on Planet Earth. Jamiroquai, Blew Your Mind. My brow. álbum que lo recuerdo con mucho cariño, Emergency on Planet Earth. Un álbum genial cuando comenzaba todo para Jamiroquai. Una delicia y todo lo que ha salido. Estamos escuchando una remasterización del año 2013. Sopla tu mente, Blue Your Mind. Qué pasada. Una sección de vientos prodigiosa. Y una banda que no te proponemos más. Pues no sé por qué, pero es que tiene temazos, de verdad. Quizás que sea muy de baile, muy música de baile, muy funkera, muy... No sé, pero bueno, en realidad lo que hacen es acid jazz, con mucha de la música que te proponemos. Jamiroquai, Blue Your Mind. Seguimos, esto es otra maravilla. También música de baile de dos genios, Angela Johnson, que te proponemos muy a menudo, y el remezclador DJ multiinstrumentista sueco Oupo Loupo, In the Meadows, junto a Real People. Estreno hoy en Confusión, se estrena estos días In the Meadows, Oupo Loupo con Angela Johnson. Y una banda que te mencionábamos antes, muy del estilo de Incógnito. Además, muchos de sus miembros pues trabajan con Incógnito, o han trabajado, o surgen de ellos. O Incógnito surge de Vigaras and Q, y Real People. Pues nada, con otra fenomenal teclista y vocalista, Angela Johnson, y Oupo Loupo, ese magnífico remezclador, DJ, multiinstrumentista, nos llega esta delicia. En las praderas, In the Meadows. ¡Qué maravilla! Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Mm. Airbone es una banda de jazz fusión, de smooth jazz, de New Haven, Connecticut. No hay que confundir con otra banda que es de heavy rock duro, que tiene su mismo nombre, Airbone. Eso que escuchas, My Sexy Lady, una delicia, una formación que nos encanta. Y este estilo de smooth jazz denominado West Coast, que te proponemos muy a menudo, es uno de los estilos que más le gusta al amigo Paco Alcaraz, que estuvo con nosotros mucho tiempo presentando un grandísimo programa de jazz. Y nosotros, pues mirando la hora, pues vamos moviendo teclas, porque esto se termina por hoy. Roberto Tola es teclista, digo teclista, guitarrista, fíjate, lo estoy viendo aquí con el disco y aparece tocando la guitarra. Así que mi vista ya falla. Pillamino, Roberto Tola. Roberto Tola es un guitarrista italiano de Cerdeña, y este tema recién llegado se llama Pijamino. ¿Y qué es un pijamino? Pues un pijama para niños. Yo no lo sabía, lo he buscado y tenía curiosidad de saber qué era, pues eso, un pijamino. Qué delicia, Roberto Tola tocando la guitarra. Just Doing Me, nuevo disco de Marion Meadows. Además lo dicho estos días. Stay What, lo que escucha. Say What. Marion Meadows, otro saxofonista que nos encanta, es de Virginia Occidental. Y publica este 2024 un pedazo de álbum, Just Doing Me. Nos hemos quedado, nos hemos complicado. Nos hemos quedado con el tema que lo abre. Dique, say what. Y ahora pues nos vamos con un indicativo, el tema que nos ayudará a decirte hasta luego y el tema que te dejaremos hasta la próxima semana. ¡Qué delicia! Marion Meadows. Siempre, siempre nos encanta su música. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Que es Roger Troutman, lanzó este pedazo de álbum en el 91, Bridging the Gap. La traducción sería así, que es una frase hecha cortando distancias, más o menos. Nos dejó en el 99 porque lo mató su hermano Larry Troutman. Y según se especula, pues tuvieron una discusión en su estudio sobre cómo debía ser el regreso de Zapp, que era la banda que en la que habían intervenido los dos, el resto de sus hermanos, pero parece que se fue de madre la discusión. Larry asesinó a Roger y después huyó y se suicidó. Una desgracia, porque este hombre lo hacía de maravilla, introdujo vocoders, música electrónica, el funky, se revitalizó con él. Una pena, pero bueno, es lo que hay. Al menos nos queda, como digo siempre, su legado musical, que es una pasada. Bridging the Gap contiene este maravilloso La Bola. Y nosotros te decimos hasta la semana que viene. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio y de música contigo en radioesperantia.com. Y ahí mismo ya tienes audios, tienes el podcast, formas de contactar con nosotros, la lista de reproducción, varios reproductores para que elijas uno u otro según te convenga, o el resto de programas que puedes ir directamente a tiro hecho. Nos vemos en el próximo programa en unos días, a ser, como digo, moderadamente felices. Y hasta la próxima, te dejo con el alemán Nix Wulker, un pedazo de trompetista, Unhidden Intentions. Bye bye. Thank you.